Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bien, continuando lo que decíamos y pasando hoy concretamente al tema de Trinidad, el tema de la unidad de Dios, más que en desarrollo, en un ejemplo de cómo se enfoca el estudio teológico a partir de la fe, voy a leer detenidamente algunas otras cosas de la encíclica Humani Generis. Veíamos que decía, el Papa lamentaba y desautorizaba las ideas de los que dicen que como que el misterio de la fe no se puede expresar nunca de una manera que se pueda decir que aquello que se ha dicho es verdadero, de modo que una proposición diversa, opuesta, contradictoria con aquella, también puede ser verdadera, porque lo trascendente no se expresa con proposiciones adecuadas. Entonces no hay dogma definible, ni hay teología válida, sino que el lenguaje religioso, que dicen, es una expresión de la vivencia, del sentimiento religioso de la comunidad, y se tiene que expresar según las distintas situaciones culturales, en momentos históricos. Esto deja, por más cuentos te ponen a hablar de la China, de la India, de Kenia, etc., lo que ha dejado en los últimos tiempos, cuando este año 1950 era la llamada teología nueva, y desde entonces la cosa ha seguido así, deja al lenguaje teológico al arbitrio de la moda, que se pretende que es una adaptación cultural, es la moda, y se sustituyen los conceptos por otros nuevos y se cambian, porque se dice que el lenguaje dogmático, tradicional, estaba acuñado con conceptos de ciertas metafísicas aristotélicas, platónicas, etc. Esto es importantísimo, lo que decíamos, ¿no? En la Iglesia, supuesta que la... No, ya cogerá aquí alguien, ¿no? O si no... Supuesto que la tradición es algo vivo en la Iglesia, vive y se desarrolla, y que la Iglesia, como veíamos en San Vicente de Lerins, que cita el Concilio Vaticano II, la inteligencia, la comprensión del misterio revelado es creciente y de desarrollo homogéneo, y un progreso legítimo y homogéneo, es decir, que no se cambia de sentido, sino que se va desplegando la verdad sobre la verdad. Supuesto eso, y que el que oye la revelación, el que lee la Biblia y oye la tradición de la Iglesia, y el que ora en la liturgia y en los símbolos de la fe se expresa, son hombres que tienen entendimiento. La elevación sobrenatural no impide reconocer que el que cree es un hombre que piensa, y el creyente, pensando, va profundizando. Y este desarrollo puede ser completamente subjetivo y accidental y opinión de un señor, o puede ser una cosa que se va desarrollando en la Iglesia y que el magisterio, asistido por el Espíritu Santo, va garantizando este desarrollo. De tal manera que no solo hay lenguaje teológico, que a partir de la fe lo articula, lo desarrolla, etc., aprobado por la Iglesia, sino que la Iglesia define los dogmas con lenguaje teológico. La teología sirve a que la Iglesia tenga en su magisterio palabras para decir el misterio. Las definiciones dogmáticas se hacen asumiendo términos que han sido introducidos en la reflexión teológica. Psicosustancial, hipóstasis, unión hipostática, ¿no? Trinidad, que no está en la escritura la palabra Trinidad, no está en la escritura, así. La manera de hablar de Trento no se hubiera dado sin todo el esfuerzo de la escolástica de los siglos medievales, escolástica occidental. Las definiciones dogmáticas de los concilios orientales no se hubieran dado sino el esfuerzo especulativo de los capadocios y de los San Máximo el Confesor, el Concilio Vaticano I no se hubiera podido escribir lo que se escribió sin la suma contra gentiles de Santo Tomás. Relaciones de fe y la razón. Los cuatro primeros capítulos mateológicos te dan la constitución del Vaticano I. Si las lees en Santo Tomás, allí ves que es una cosa verdadera, pero no tiene autoridad. Aunque sea doctor de la Iglesia, no quiere decir que lo que él dice sea de fe. Pero sí, más o menos al pie de la letra, citándole o no citándole, pero ciertamente los redactores y los padres que votan aquello lo dicen de aquella manera porque saben que es verdad lo que han leído. Sin la suma contra gente y la suma teológica no habría Concilio Vaticano. Está claro, ¿verdad? Los modernistas esto no lo pueden soportar. Entonces, invocando la fe salva y la palabra salva y la escritura y tal cosa, cancelan no solo la reflexión teológica, porque tiene elementos filosóficos, no hay teología sin metafísica, ni hay dogma sin teología en ese sentido. Entonces, un sofisma tremendo, ¿no? Es en nombre de lo sobrenatural, deshacer el dogma, la teología. ¿Me entiendes? Nombre es... Entonces, el desprecio de estos conceptos lleva al relativismo dogmático. Aquí leía esto y ahora sigo leyendo. Nadie hay ciertamente que no vea que los términos empleados tanto en las escuelas teológicas como en el magisterio de la Iglesia, solemne o ordinario, para expresar tales conceptos pueden ser los términos empleados para expresar el concepto. Pueden ser perfeccionados y aquilatados. Y es también notorio que la Iglesia no ha sido siempre constante en el empleo de las mismas voces, palabras. Evidente es además que la Iglesia no puede ligarse a cualquier efímero sistema filosófico. Dos conceptos y términos que en el decurso de muchos siglos fueron elaborados con unánime consentimiento por los doctores católicos indudablemente no se fundan en tan deleznable fundamento. Fúndanse, efectivamente, en los principios y conceptos deducidos del verdadero conocimiento de las cosas, de la realidad creada. O sea, no están en las conclusiones de un sistema metafísico, sino en los principios, en aquellos precógnitos, ¿verdad? Que aquello que se funda en el conocimiento de la realidad. Esta deducción de estos, a partir de estos precógnitos, se realiza a la luz de la verdad revelada, que por medio de la Iglesia ilumina como una estrella la mente humana. Es decir, en la Iglesia, el cristiano pensante que hace teología y se apoya en principios evidentes de razón natural y articula verdades reveladas con verdades ciertas metafísicamente para decir, por ejemplo, unidad de esencia, trinidad personal, lo cual supone concepto de esencia y de persona. De la esencia no se habla nunca en la escritura, de la esencia. ¿Me explico? Así en el sentido en que se define y sea. Pero no se entiende bien lo que dice la escritura, o sea, cuando los arrianos dicen que el hijo es inferior al padre, si no se dice que tiene la misma naturaleza o esencia que el padre, ¿verdad? Por tanto, hay metafísica en la teología especulativa y en el dogma definido para definir el misterio contra errores. Pero no hay filosofía opcional, caprichosa. Hay reflexión humana sobre principios que son universalmente conocibles por la mente humana. Por esto no es de admirar que algunos de estos conceptos no solo son empleados, sino que son sancionados por los concilios ecuménicos, de modo que no es lícito separarse de ellos. No es lícito. Si vamos a dejarlo estar, eso de la unión hipostática, ahora algunos hablan así, vamos a dejarlo estar. Pues no. ¿Por qué hablar de la Trinidad si resulta que no está en la Biblia? La palabra aparece por el siglo IV, más bien. El que la introduce definitivamente es San Gregorio de Nacianceno. Pues podríamos volver más atrás. Pues no, está bien adquirido y va muy bien. No es lícito. Por eso, descuidar, rechazar o quitar valor a tantas y tan importantes nociones y expresiones, incluso el lenguaje, que hombres de gran talento y santidad, con esfuerzo de siglos, bajo la vigilancia del Sagrado Magisterio, y no sin la luz y guía del Espíritu Santo, concibieron, expresaron y perfeccionaron para expresar con mayor exactitud de las verdades de la fe, despreciar esto, para sustituirlas por conceptos hipotéticos, expresiones fluctuantes y vagos de una filosofía nueva, que como flor del campo, hoy salen y mañana caen, porque claro, las modas son temporales. No solo es imprudencia suma, sino que convierte al dogma en caña agitada por todo el viento. Y ahora dice una cosa, y el desprecio de los términos y conceptos que suelen emplear los teólogos escolásticos, la alergia a los escolásticos, lleva naturalmente a enervar, a dar fuerza, a enervar la teología llamada especulativa o especulación teológica, de lo cual se habla en el Vaticano II y se habla en el canon de derecho canónico vigente, que se dice estudios de la Sagrada Escritura, la atención patrística, y en cuanto a la especulación teológica, realícese bajo el mando por guía Santo Tomás de Aquino. Esto está mandado así en el Concilio Vaticano II. O sea, hay que hacer teología especulativa y hay que hacerla orientada por Santo Tomás. Ya os expliqué, ahora lo veremos más, teología especulativa. Es la metafísica del dato revelado, metafísica discursiva, argumentativa, demostrativa, que saca conclusiones y tiene por principio los artículos de la fe. Otra vertiente de la teología es la positiva, que es la que constata la pertenencia a la fe de tal o cual verdad, encontrándola en la tradición misma y en la tradición de la Iglesia expresada incluso en las liturgias y en la Sagrada Escritura. Pero la teología especulativa es legítima y debe ser hecha. Esta teología, como que se funda en argumentación teológica, juzgan que carece de verdadera certeza. Pero esto es porque tienen un falso concepto de lo que es el conocimiento y el lenguaje mental. El tema de mi libro está hecho por esto. Mi padre Orlandis me hizo estudiar la naturaleza del conocimiento y la fundamentación del concepto y del juicio conceptual y del razonamiento por conceptos en la esencia del conocimiento para refutar el modernismo. Porque si se niega que el entendimiento conciba las cosas, que los conceptos puedan y son el lugar donde se expresa la realidad, no hay ni ciencia, ni orden jurídico, ni moral universal, ni dogma. Ni ningún símbolo de la fe quiere decir nada. Y por esto, yo en el año 52, 49, comencé a trabajar en eso, porque para mí se me hizo dar en la cuenta de que precisamente estas frases de la Humanigenes son las que motivaron la selección del tema de la tesis doctoral, de la cual salió pues todos los estudios ulteriores y el actual libro sobre la ciencia del conocimiento. Yo toda la vida he pensado en esto. Si piensan como que es una argumentación teológica, pues no vale para nada. Y como que esta argumentación teológica después es subsumida en la definición dogmática, el dogma no tiene valor. Entonces hay que sustituir lo que llaman la hermenéutica, es decir, la interpretación de las cosas en su contexto lingüístico, cultural, etc. ¿Qué querían decir los en Calcedonia al decir que Jesucristo era Dios y el hombre? Que la salvación es divina, pero que está destinada a lo humano. Esto ahora nosotros lo diríamos de otra manera, sin metafísica, ¿no? Sin hablar de unidad de naturaleza y de unidad de postres. Y dicen otra cosa completamente distinta. ¿Me explico? Quieren hacer una traducción de cultura a cultura y así pueden decir lo que les da la gana. Hermenéutica indebida, ilegítima, apuntada en malos principios, claro, es una interpretación del lenguaje, como que el criterio de interpretación del lenguaje consiste en que no se habla en serio nunca, que solo se habla de una manera u otra porque hay que decir las cosas con una necesidad sentimental de expansionarse, pues hay que sacar a flote con qué intención los griegos decían aquello de aquella manera, ahora cómo se lo diremos a los chinos nosotros, o a los indios, ¿verdad? Permitís un chiste que yo hago siempre, pero me parece muy oportuno y por eso lo repito siempre. De modo que, cuando todo el mundo habla en derechos humanos, derecho internacional, autodeterminación de los pueblos, paz y guerra, desarme, economía, tecnología, informática y deporte, el mismo lenguaje de origen occidental, resulta que solo en la religión no vale el lenguaje griego para los chinos, no lo entiendo. Bien les hemos hecho entender a Marx, que es filosofía alemana en definitiva. ¿Ves qué sorpresa? El mundo está unificado. Las constituciones de los países que se acaban de comer los últimos caníbales, como dicen, son copiadas de la constitución americana. Y allí no se les... Y además es falso. Porque tú traduces el credo de la misa en cualquier idioma, indio o negro, y los creyentes lo cantan muy a gusto y entienden creer lo mismo que creemos. No se hizo en Nairobi un congreso eucarístico internacional con gran fruto. Pero así está la cosa. En relación con ese pasaje tan preciso de los Humanigenes, leamos ahora lo que decía San Ignacio. Las reglas del sentido verdadero. La undécima regla dice: alabar, la regla 11, número 363 de los Evangelios. Alabar la doctrina positiva y escolástica. Ya en el siglo XIV había una tendencia de exclusivismo positivo que llevó como uno de los caldos de cultivo del luteranismo. Porque así como es más propio de los doctores positivos, como San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno, etc., el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, más propio, es decir, en estos santos padres se puede encontrar la expresión de la fe, con frecuencia, a veces no, pero en algunas cosas menos desarrollada conceptualmente que en siglos posteriores, y en cambio porque sus escritos son polémicos contra los herejes o son sermones como San Agustín, que tiene tanta predicación, o cartas, etcétera, ¿no? Homilías, pues discursos apologéticos o polémicos, son, diríamos, fácilmente se puede encontrar más vivamente la expresión de San Gregorio Nacianceno, gran teólogo, su doctrina espléndida, trinitaria, cristológica, está en sermones en la catedral de Constantinopla, ¿no? Y claro, es un lenguaje de predicación más pastoral, digamos, ¿eh? O bien la definición de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pues por ejemplo está más enfervorizante, más se puede hacer servir como lectura espiritual en una meditación, en el texto del Papa San León Magno, carta al Patriarca Flaviano. Incluso en la definición de Calcedonia puede servir más para aclarar las ideas, pero para pensar en Cristo, llamarle y agradecerle que se haya hecho hombre, va mejor en la carta de San León o los sermones de San León, ¿eh? Así como es más propio de estos mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, más propio de los escolásticos, así como de Santo Tomás, San Bonaventura o del Maestro de las Sentencias, definir o declarar para nuestros tiempos, o sea, son los que fueron actualizando, las cosas necesarias para la salud eterna y para más impugnar y declarar todos errores y todas falacias. Porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, esto es una maravilla, el protestantismo, el galicanismo y todos los modernismos han invocado siempre la antigüedad y condenado el desarrollo. Y aquí San Ignacio, sin ironía ninguna, porque todavía no se había tomado la palabra modernismo en un sentido anticristiano, simplemente el sentido correcto de la palabra, más modernos o más reciente en el tiempo. Pero lo que tiene un carisma tremendo San Ignacio es el decir: Santo Tomás es más moderno que San León Magno, pues para entender la doctrina de la encarnación va mejor Santo Tomás, porque ya tiene detrás de sí todos los concilios ecuménicos con definiciones sobre Cristo, ¿eh? Y todos siglos de elaboración teológica. Cuanto más cosas tienen, más él supone que la Iglesia avanza, ¿no? Es como si dijéramos, para conocer la verdadera doctrina sobre María, los autores cuanto más modernos mejor, porque en San Bernardo ni siquiera encontraremos miedo de celebrar la Concepción Inmaculada de María, ¿eh? San Bernardo. Y esto, claro, ya no lo encontrarás pues ni en Suárez, ni en San Alfonso María de Ligorio, ni en San Antonio María Claret, ni en San Luis María, que no son más modernos. La doctrina mariana está más desarrollada del siglo XVI que en la Edad Media. ¿Por esto? O sea, de suyo, si el moderno no desprecia toda la tradición de la Iglesia patrística y escolástica, ¿no?, y se lo inventa él por su cuenta, en cuyo caso tiene garantía más que de perder tiempo o hacerlo perder a los demás. Pero si el moderno respeta la doctrina positiva y escolástica, cuanto más cercano a nuestro siglo sea, más fácil es que tenga. ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¿Lo veis, verdad? ¿Entendéis? Siendo más modernos, ¿eh?, no solo se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, o sea, de estos santos doctores que sirven de argumento para la teología positiva, porque nos está defendida la divinidad de Cristo, la gracia de Dios contra el pelagianismo, etc., sino que siendo ellos, no bien que esto lo dice Pío XII, igual, los doctores escolásticos son iluminados y esclarecidos por la virtud divina. Siendo iluminados y esclarecidos por la divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. conocen ya más la definición, y parten de los artículos de la fe ya más estructurados en dogmática. Entonces ellos a la vez la desarrollan y sirven al desarrollo dogmático. Esto es, ahora vamos a tomar un ejemplo concreto. Voy a hacer, porque son sesiones de ese tipo, lo importante es intensificar en algún punto que sirva de orientación. ¿Qué pasaba? Ya que lo he citado antes, haremos esto. Por ejemplo, fijaos en esto. Leo el 144 de este Magisterio de la Iglesia. Es una carta dogmática al patriarca de Constantinopla, Flaviano, del Papa San León, desde el año 449. Fijaos bien, esto es lo que el Concilio tomó para definir que en Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, en unidad de persona. Pero mirad cómo lo dice. Entra en estas flaquezas del mundo el Hijo de Dios, descendiendo de su trono celestial, no alejándose de la gloria del Padre, engendrado por un nuevo orden, por un nuevo nacimiento. Invisible en lo suyo, se hace visible en lo nuestro. Incomprensible, quiso ser comprendido. Permaneciendo antes del tiempo, comenzó a ser en el tiempo. Señor del universo, toma forma de siervo, oscureciendo la inmensidad de su majestad. Siendo Dios impasible, no se desdeña ser hombre pasible, e inmortal se somete a la ley de la muerte. ¿Veis esto? Sirve para encender los afectos. Aquí está todo lo de Cristo, todo el de verbo incarnado de un escolástico. Está aquí en germen. Encontrar ese texto es un tema de teología positiva, te hace ver. ¿Por qué habla así? Pues mira, tomó forma de siervo, por nosotros envió su hijo, esto pues está lleno, sin citar ninguna cosa de San Pablo, de San Juan, de los evangelios. Por un nuevo nacimiento engendrado, porque la inviolada virginidad ignoró la concupiscencia y suministró la materia de la carne. Tomada fue de la madre del Señor la naturaleza, no la culpa. Y en el Señor Jesucristo, engendrado del seno de la Virgen, no por ser el nacimiento milagroso, fue la naturaleza distinta de nosotros. Porque el que es verdadero Dios es también verdadero hombre. Y no hay en esta unidad mentira alguna, porque se da juntamente la humildad del hombre y la altura de la divinidad. Pues así como Dios no se muda al ser misericordioso, tampoco el hombre es aniquilado por la dignidad, es decir, al ser sumida la naturaleza humana en la unión hipostática, no se aniquila la humanidad. Este hombre que nace de María es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. No es que en cuanto hombre haya sido aniquilado, en cuanto aniquilado. La dignidad de Hijo de Dios no le aniquila. Así como Dios no se cambia al ser misericordioso. El verbo al nacer de María es como dice el Acatistos. Fue un tierno bajarse hacia el hombre, este nacer de la Virgen pura. Un tierno descender hacia los hombres. Fue un tendre abaixar-se a vers l'home, aquest nàixer de verge tan pura. Aquest abaixar-se vers l'home, tendre a baixar-se, no és abdicació de la realesa divina, no, Dios no se altera, no se destruye, no se aniquila, però sí se anonada, com dice San Pablo, la humillació, perquè se hace hombre. I esto no quiere decir que el hombre, Cristo, que es el Hijo de Dios, que ha asumido la naturaleza humana, debemos decir que es un hombre que nace de María y eternamente ha nacido del Padre en su naturaleza divina. No es que sea menos hombre que nosotros. ¿me entendéis? Por eso la dignidad no se aniquila, la misericordia no cambia a Dios. Ya está. En una naturaleza brilla por sus milagros y por la otra sucumbe a la injuria. Así como el Verbo no se aparta de ser igual con la gloria del Padre, tampoco la carne abandona la naturaleza de nuestro linaje. Aquí tienes la expresión de la fe, de esta manera que dice San Ignacio, de los doctores positivo, que es más propio para mover los afectos. Todo esto está dicho, todo en las cuestiones de Verte, de la tercia de la Suma Teológica, en el tratado de Verbo Encarnado, bien hecho, está todo explicado. Lo que pasa es que esto se puede leer, comenzar la segunda semana de ejercicios. Se puede leer. Esto lo puede leer un director de ejercicios al proponer la meditación de la Encarnación. Puede leer. Como quien explica los puntos de San Ignacio. En cambio, una cuestión de la Suma Teológica no se debe leer. No porque eso no sea muy verdadero, sino porque en aquel momento el ejercitante no tiene que hacer teología especulativa, sino contemplación. Y esto sirve a la contemplación. Y lo otro distraería, por verdaderísimo que fuese. Contemplar las tres divinas personas, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recordar lo que dice el Trisagio. Pensar simplemente de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto puede ser una magnífica contemplación de la cuarta semana de ejercicios o de todas partes. Pero pensar en la realidad divina, todo es uno e idéntico mientras no obste la oposición relativa, que es un dogma. Esto no se debe pensar porque distrae. No te puedes comenzar a pensar. ¿Cómo se explica la unidad de esencia y la distinción personal? Porque la relación en su naturaleza no consiste en inherir o en subsistir, sino en referirse a... Si te pones a pensar en esto, estás como si estuvieras haciendo clase teología. Y seca el espíritu pecho entonces. Y si porque seca el espíritu hecho entonces uno deduce que no tiene que haber teología escolástica y que no tiene que haber fórmulas dogmáticas, entonces está haciendo lo contrario a lo que dice San Ignacio. Es más propio de los autores positivos solo. También se encuentran ahí muchísimas precisiones especulativas. Y es más propio de los escolásticos la precisión doctrinal, lo cual no quiere decir que muchísimas cosas que están en los escolásticos no sean también muy aptas para enfervorizar el espíritu. Está claro, ¿verdad? Pero quiere decir que la finalidad de unos es proponer con fervor de fe y de profesión de fe y exhortación a la correspondencia al amor divino la verdad revelada. Y los otros es precisarla contra los errores, evitar las confusiones de los herejes, superar las falacias. Entonces hay que estar pensando en errores y pensar en argumentos capciosos y siempre cansa de todo eso, ¿no? Y tener que andar. ¿Me explico, no? Si para creer en la Trinidad tenemos que pensar. Y los subordinacianos eran neoplatónicos. Y ponían la segunda hipóstasis inferior a la primera, como Plotino. Hay quien piense en la Trinidad, ¿no? No se puede pensar en la Trinidad. ¿Sabe? El Homoousio se puso para evitar el subordinacionismo de que venía de Orígenes. Así no. Esto no se debe pensar en ejercicios o no, cuando está uno orando. Pero hay que pensarlo cuando uno tiene que saber cuál es el verdadero lenguaje de la Iglesia. ¿Me explico? Esta razón de ser de una cosa y otra. Entonces, por ejemplo... la unidad de Dios, que es de fe, y que no solo conocemos, que podemos conocer que Dios existe y es uno, por metafísica, pero también lo creemos que Dios es uno, por fe, y se nos revela en un contexto salvífico de Dios uno, que se manifestó escogiendo, prometiendo a los patriarcas la bendición para todo el mundo, después liberando a Israel con milagros, enviando a Moisés, enviando a los profetas, teniendo una providencia especial con el pueblo que le invocaba como Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y pueblo al que le decía los profetas que este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le había sacado de la tierra de Egipto, es el único Dios, el Dios que tienen que adorar todas las naciones. Está claro. Esto es la revelación del Dios uno. Este que dice soy el que soy, este que dice el Dios soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este Dios de, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, es el único Señor, es el único Dios. Esto es una revelación, el Dios que ha elegido Israel y que le ha prometido la bendición y que ha escogido Israel para revelarse al mundo entero. Este Dios es el único Dios, no hay otro. Los dioses de las naciones son falsos, heridos, etc. Está claro, la Biblia está llena de la revelación de Dios uno. En teología positiva, pues se encontraría el tema de Dios uno en los escritos contra la gentilidad, de los padres apologistas contra los gentiles, en San Justino, el filósofo, los padres apologetas, los padres apostólicos, y en los padres antignósticos contra los dualismos de un Dios bueno, un Dios malo, de San Ireneo. Hay muchísima apologética y polémica y exposición fundada en la Sagrada Escritura de la unidad de Dios, contra el dualismo maniqueo, contra los politeísmos gentiles, ¿no? Encontrar esas cosas, en donde haya argumentos filosóficos entreverados en la exposición del lenguaje de la fe que van prefigurando la futura escolástica. Esto es hacer teología positiva sobre el monoteísmo en cuanto revelado. Y después, supuesto eso, pues se puede hacer, como lo han hecho todos los teólogos escolásticos, un tratado muy largo sobre Dios uno. El tratado de Deo uno, de la Suma Teológica. No es una teodicea filosófica que preceda al tratado de la Trinidad. Es la consideración de Dios uno, en la unidad de su esencia, en el horizonte de la revelación, como se ve por los argumentos que se citan, no se contra, y porque se ve, porque se trata de la providencia divina y de la predestinación, de los temas bíblicos. Todo lo que hay antes del Tratado de Trinitate, la Suma Teológica, es tan teológico como el Tratado de Trinitate. Está claro, El monoteísmo es un tema bíblico. Lo digo porque ahora algunos dicen tonterías, ¿no? Tema bíblico, y se puede hacer sobre él teología positiva, como he estado explicando. Y se puede hacer teología escolástica, como ha hecho Suárez, como ha hecho Santo Tomás, como ha hecho San Buenaventura, etc. O como hizo San Anselmo. Un monologio, un filosofio. Hay tratados escolásticos contemporáneos, modernos, de Villot, todos los manuales escolásticos teológicos tienen un tratado de Deo uno y después de Trinitate, de Deo uno y Trino, dicen a veces. Bien, vamos a la Trinidad, porque nos interesa pues implicar las cosas de una forma sencilla y quedarnos con una idea orientadora para el estudio y para la vida. ¿Qué es lo siguiente? La Trinidad, ya os he dicho que el lenguaje no es del siglo I, sino posterior. Nosotros, para hacer teología sobre cualquier verdad de fe, tenemos que partir de la fe. Si se hace teología bíblica diciendo vamos a estudiar la Biblia como si no supiésemos nada de lo que ha definido la Iglesia, Y después nos encontraremos, hombre, tal vez por ignorancia de la cultura hebrea o griega, aquí hicieron salir la doctrina de la encarnación, cuando esto no quería decir eso, ¿sabes lo que decir? Y juzgan desde sus propias teorías culturales la fe de la Iglesia y la cancelan. Pero no son teólogos, hacen lo que hicieron los racionalistas bíblicos alemanes, lo que hicieron los modernistas de todos los tiempos. La Biblia ya me la entiendo yo con mi propio juicio y mi cultura. Si me parece que los santos padres que leyeron allí la doctrina monoteísta o trinitaria se equivocaron por falta de talento, pues no creeré en la Trinidad, no creeré. Así se hace muchas veces ahora la teología bíblica. Lo dice Pío XII. Que estudian la escritura con instrumentos puramente racionalistas. Dicen, la escritura tiene un sentido humano, bajo el cual se oculta un sentido divino, que este sí que es infalible, lo humano está llena de errores. Y de... Las interpretaciones de la Sagrada Escritura no quieren tener en cuenta la analogía de la fe ni la tradición de la Iglesia, de suerte que la doctrina de los santos padres y del Sagrado Magisterio debe pasarse por el rasero de la Sagrada Escritura, explicada por los exégetas con un criterio puramente humano. No se trata de exponer la Sagrada Escritura según la mente de la Iglesia, que ha sido constituida por Cristo nuestro Señor, guardiana e intérprete de todo el depósito de la verdad divinamente revelada. Es decir, no leen la Escritura en la Iglesia, que es la comunidad que la tiene. Este leer la Escritura en la Iglesia es una forma del Vaticano II. La Escritura, si no se lee en la Iglesia, no se lee con el Espíritu con el que fue así, hecha, escrita. No se lee en el Espíritu con el que fue inspirada. Y es posible que no lleguen a ver cosas clarísimas, que gramaticalmente verían que son muy claras, pero claro, si no tienen fe. Yo y el Padre somos una sola cosa. Bueno, si no tienen fe, no vamos a interpretar eso según la fe de Nicea, ¿no? Porque esto veremos, es que los de Nicea se colaron porque entendieron esto en un sentido metafísico. Como decimos, tú y yo somos uno porque nos amamos mucho. Jesús tenía la experiencia de sentirse hijo de Dios y plenamente identificado con Dios. Esta experiencia de tener vinacía que decía yo y el Padre somos lo mismo. Ya está, Dios les da una versión modernista del texto. Según esta versión modernista se dice que Atanasio se coló y que después el talento de la fuerza del liderazgo espiritual de Atanasio se impuso a los obispos y después la Iglesia ya se tragó la Trinidad. Y así se hacen las cosas ahora. La humanidad necesaria para poner remedio a esto tampoco se remedió, etc. Por tanto, pongamos un ejemplo, ¿no? De teología positiva y escolástica en la Trinidad. La Trinidad. Para hacer teología positiva correctamente, hay que hacer esto que voy a leer aquí. No puede la teología positiva equipararse a una ciencia puramente histórica. Porque Dios, junto con las fuentes, dio a la Iglesia el magisterio vivo para ilustrar y declarar lo que en el depósito de la fe se contiene implícitamente o tal vez oscuramente. El Divino Redentor no encomendó la auténtica interpretación del depósito a cada uno de los fieles ni a los teólogos, sino al magisterio de la Iglesia. Si la Iglesia ejerce esta función suya, como lo ha hecho muchas veces en el curso de la historia, sea por ejercicio ordinario, sea por el magisterio extraordinario, ¿ves lo que decíamos? Es evidente que es un método falso el explicar lo claro por lo oscuro. Es decir, la definición de Nicea la explicaremos por un texto que nos parezca oscuro del Evangelio. Los textos que los arianos utilizaban, cuando Cristo, pues hablando de sí mismo como hombre, para manifestar la trascendencia de Dios, decía que el Padre es mayor que yo, claro. Entonces, esto lo decía, bueno, hasta que no están claras las definiciones, esto, juntar todos los textos y decir, somos el mismo, del que vive el Padre y yo somos una misma cosa, o el Padre es mayor que yo, no se aclaraban los que no querían aclararse, ¿no? Los herejes manipulaban los textos y la Iglesia definía el sentido verdadero. Si para hacer teología positiva vamos a prescindir de las fórmulas sobre la Trinidad y la Encarnación y vamos a leer por nuestra cuenta, entonces te lo leerás tú y siempre encontrarás un precedente en cualquier hereje que ya lo leyó así. Es preciso que todos sigan el método contrario, explicar las cosas todavía oscuras por las ya aclaradas. De aquí que enseñando nuestro predecesor, y en la escritura se dice que, los que después entenderán más claro lo que entonces no entenderían. ¿Tal como suena? Los mandos del Evangelio. Nuestro predecesor, Pío IX, enseñando el oficio de la teología, dijo que teología positiva tiene que demostrar que una verdad de fe, como se contiene en las fuentes de la revelación, y añadió estas palabras, como se contiene en las fuentes de la revelación, en el mismo sentido en que la Iglesia la define. O sea, quien dice, ahora yo voy a prescindir de la definición del concilio cuarto y quinto sobre Éfeso, Calcedonia y quinto concilio sobre la encarnación. Me voy a leer los evangelios a ver si me saco una cristología por mi cuenta. Esto no es hacer teología positiva. Hacer teología positiva es encontrar, a través de la tradición de los padres y la maduración de la polémica contra las herejías, encontrar cómo sacaron de la tradición apostólica y de los evangelios y de las cartas. ¿En qué textos evangélicos del Nuevo Testamento se funda primeramente ya la polémica con las herejías que van a negar la divinidad de Cristo, Espíritu Santo? En que el Cristo un día bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el prólogo del Evangelio de San Juan, era Dios, el Verbo era Dios. En el lenguaje de San Mateo, cuando dice, solo nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce sino al Padre, que no tiene sentido si no son solo Dios, el Hijo y el Padre, ¿no? Etcétera. Encontrar en los santos padres, en los padres que polemizan con la herejía, y también incluso en las primeras liturgias, los primeros símbolos, que los escritos que llaman padres apostólicos, Santa G, o encontrar qué textos de la Sagrada Escritura se van utilizando para profesar la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Y cómo eso va madurando y desarrollándose. Hay autores clave en esto. San Ireneo. San Ireneo está toda la teología católica contemporánea ya casi hecha. Polémica contra los gnósticos, contra los evolucionistas, es una maravilla. Bueno, pues esto. Teología positiva sobre la Trinidad es buscar a través del San Atanasio, de los padres capadocios, y antes que el de San Ateneo, de San Ireneo, encontrar las polémicas contra los, que al hacer la polémica contra el politeísmo se afirma la unidad de Dios, pero se afirma que Dios es Padre y Espíritu Santo, etcétera. Los que tienen un concepto de Cristo puramente humano, se les dice que no, que el Verbo que nos salva es el Hijo de Dios, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Una cosa quiero observar, importante, no tanto. Haciendo teología positiva sobre la Trinidad, nos encontramos con lo siguiente. Dios no revela la Trinidad como quien da a conocer a los hombres su modo eterno de ser. Nos revela, voy a explicaros cómo soy yo en mí mismo, que no, nunca llegaríais hasta aquí. Del Padre, de yo, Dios Padre, nace eternamente, el Hijo consustancial conmigo, no se revela la Trinidad eterna en sí misma, en Dios. Apenas hay textos bíblicos que lo digan así. Hemos sido destinatarios, oyentes de la revelación, de lo que después al formularlo en el dogma de la Iglesia llamamos doctrina trinitaria, porque se nos ha dicho que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y que este Hijo que viene a salvarnos estaba en el principio. El texto más trascendente está en el prólogo de San Juan. Pero está puesto para decir: el Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, por Moisés fue dada la ley, por Cristo ha sido dada la gracia y la verdad, de cuya plenitud recibimos todos. Del Espíritu Santo no sabríamos nada, sino que si Cristo lo prometió, dijo que sería otro consolador, que os confortará, que os enseñará todo lo que os tengo dicho, os enseñará lo por venir. Es decir, si vosotros cogéis un tratado escolástico de la Trinidad, el tratado escolástico tiene que proceder en un orden distinto, porque ya está adquirida la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo en la fórmula dogmática de la Iglesia y la consustancialidad eterna de las tres divinas personas. Esto ya está. Y al ir a hacer la metafísica del dato revelado, una especulación teológica, entonces hay que articular esta unidad de esencia, la unidad de personas, concepto de persona, para procesión de una persona de otra, porque una persona se llama Hijo, porque la otra se llama Espíritu Santo, etc. O sea, el tratado positivo parte de que el Espíritu Santo nos da, hay de que elige el Hijo de Dios, se ha hecho hombre por nosotros para redimirnos, y que Él nos ha prometido y nos ha dado el Espíritu Santo enviado a su Padre, parte de las misiones de las divinas personas. Como dice Santo Tomás, para nuestra salvación no será necesario conocer la Trinidad, porque nuestra salvación se realiza por la encarnación del Hijo y el don del Espíritu. O sea, conocemos el Hijo como encarnado. Conocemos a Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Y conocemos que Él pide al Padre que nos envíe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. La terminología que se habla de la Trinidad trascendente o inmanente en Dios mismo, y la Trinidad económica, economía quiere decir dispensación. Diríamos, en teología positiva partimos de la Trinidad económica y a través de ella llegamos al conocimiento de la Trinidad eterna, porque así es como ha funcionado la revelación. En teología especulativa hemos de partir de la afirmación de la unidad de esencia y Trinidad de personas para articular un cuadro de conceptos que se vea que no es tener alguna inteligencia del misterio. Es completamente distinto el orden. ¿Me explico? Diríamos, comparando con la ciencia, en teología positiva de la Trinidad, partiendo del dato de que Cristo es el Hijo de Dios y es nuestro Redentor, y que el Espíritu Santo es, ha sido enviado por Cristo, procedente del Padre que nos lo envía, etc., pues procedemos a partir de estos hechos, ligándolos tal como están explicados los acontecimientos de lo que ahora llaman la historia de salvación, lo que llamaban antes la economía de la dispensación redentora, subimos, como quien dice, analítica o inductivamente hacia la Trinidad. mientras que en teología especulativa tenemos el dogma trinitario ya definido deductivamente, sacamos conclusiones teológicas sobre la manera de articular las procesiones como fundamento de las relaciones como constitutivas de las hipóstasis, y finalmente hablamos de la misión de las divinas personas. De misión y divinarum personarum está al final del tratado de la Trinidad de la Suma Teológica, es un tratado escolástico que procede deductivamente. ¿Me explico, verdad? Sintéticamente, componiendo deductivamente. Mientras que la teología positiva es psicoanalítica, va desde los hechos hasta la verdad. ¿Me explico, no? Completamente distinto. Pero lo que pasa es una cosa. Parece que con eso terminaremos hoy. Una cosa que me interesa mucho, notad San Ignacio, alabar la doctrina positiva y escolástica. Alabar la doctrina positiva y escolástica. ¿Qué pasa si uno que quiere ser teólogo De tal manera, hace teología escolástica que se olvida de retornar a las fuentes de la escritura y de la tradición expresadas en los padres, etc.? ¿Qué pasa? Es verdad, dice Pío XII, que los teólogos han de volver constantemente a las fuentes de la divina revelación. Fijaos bien, si vuelven constantemente a las fuentes de la divina revelación, esto algunos lo hacen como diciendo, prescindamos del dogma definido y prescindamos de la teología escolástica trinitaria. Vamos a las fuentes de la revelación. Vamos a leer los evangelios. Si vuelven así, como poniendo en cuarentena todo lo otro, pues prácticamente no son teólogos. Pero es verdad que tienen que volver a las fuentes, claro está. Porque el principio de una especulación teológica son los artículos de la fe. Los artículos de la fe, sí, pues ya me los creo y los repito cada día en el credo, en la misa, bueno, sí. Pero no has leído hace años San León Magno, ¿no? Cuando dices por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo de los cielos, y que perderás con releer de vez en cuando la carta de San León I, ¿verdad? No sé si me explico. Manteneu lo que voy a decir. Pues esto, hay que volver constantemente a las fuentes de revelación. Pues a ellos, a los teólogos, les toca indicar de qué modo se halla en las sagradas letras y en la tradición explícita o implícitamente, o primero más implícita y después más explícitamente en el progreso de la tradición, lo que por el magisterio vivo es enseñado. Añádase a esto que las fuentes de la doctrina divina, esta revelación escrita o transmitida, sea en la tradición, sea en lo escrito, contienen tantos tesoros de verdad que realmente no se agotan nunca. Nunca ha sido bastante leída en la iglesia el Evangelio de San Juan o la Carta Primera de San Juan o todo. Nunca ha sido bastante leída las cartas de San Pablo, ¿no? A mí me interesa el Tratado de la Gracia, en la Suma Teológica está muy bien articulado, allí de vez en cuando cita San Pablo, cita lo que sea. No me hace falta releer las epístolas de San Pablo, hombre, esto no tiene pies ni cabeza. Vaya, pues no, así no se procedería de ninguna forma, ¿no? Yo lo comparo con otro plano, con otro orden, muy sencillo, pero pedagógicamente es muy claro. Un señor que fuese, por ejemplo, pues musicólogo, profesor de historia de la música, de musicología, y de repente le dije, mira, tengo una grabación muy buena de la novena sinfonía, ¿quiere usted oírla? No, ya la conozco, la novena sinfonía de Beethoven. Esto no es un musicólogo, ¿verdad? Un musicólogo siempre volverá a oír la música importante otra vez, aunque la haya oído 500 veces, no te parece. ¿Quiere usted conocer esta fuga de Bach? No, ya la conec. Esto se puede decir de una novela de Agatha Christie, ¿no? Pero no de una música, ¿no? ¿Eh? Mucho menos de la palabra revelada. No se ha leído ahí, no puede decir, ya lo he leído, las cartas de San Pablo. No tengo nada más que buscar allí, ¿no? No se agotan nunca. De ahí que con el estudio de las sagradas fuentes, las ciencias sagradas se rejuvenecen constantemente. Mientras que sabemos por experiencia que la especulación teológica, que desdeña una ulterior investigación sobre el depósito sagrado, se hace estéril. Un escolástico que, porque tiene muy bien articulado el Tratado de la Trinidad, ya ha estudiado toda la escolástica trinitaria, y ya leyó en su tiempo el de Trinitate de San Agustín y los discursos antiarrianos de San Atanasio, o los discursos de San Gregorio Nacianceno, piensa que no le vale la pena, que no encontrará nada nuevo para renovar su clase de Trinidad escolástica, releyendo pues otra vez los padres griegos, o San Agustín, o San Anselmo, que tiene cosas preciosas, o San Buenaventura, o Santo Tomás, otros señores tontos. No se puede ser buen teólogo especulativo sin un volver día y noche sobre las fuentes patrísticas y bíblicas de los artículos de la fe. ¿Lo entendéis? ¿Está claro? O sea, el no cultivo de la teología positiva y la exclusividad de la teología escolástica seca la escolástica, seca, la esteriliza. Y la experiencia lo enseña. Esto es el aburrimiento de la formación escolástica que tenían muchos, sobre todo si los profesores eran rutinarios. Esto es el aburrimiento. Y por otra parte, está dicho en muchos sitios, en la Pastendi, muy bien, que los que ponderan la importancia de la teología positiva y desdeñan la escolástica, no que lamenten que muchos profesores escolásticos sean aburridos y que no sean bastante escrituristas o bastante patrísticos, o que manejan, o que conozcan los mismos doctores escolásticos solo de segunda mano y no los estudien directamente, o que no busquen en Santo Tomás las constantes referencias bíblicas o patrísticas que utiliza, sino cual no se entiende qué está diciendo. No que lamenten esto, que esto también lo hacemos todos, lo hemos de hacer, sino que tienen odio a la escolástica, a los doctores escolásticos elucidados por la virtud divina. Santo Tomás, San Buenaventura, el maestro de las sentencias, Duns Scotus, en todo aquello que los grandes doctores elucidados por la virtud divina, con discrepancias en instrumento filosófico opinable y deficiencias y cosas en que se equivocaban o no lo veían claro, lo que sea, en lo que coinciden, en el consenso en que han hecho progresar la teología, hay una unidad de servicio a la Iglesia también, ¿no? ¿Me explico? Y deben, la Iglesia los ama, y el católico normal, sobre todo el teólogo, el profesor de teología o el apóstol seglar, tiene que amarlos, tiene que dar gracias a Dios pues que se progresase la doctrina sobre María en Suárez, o se descubriese por primera vez del todo claro cómo pensar correctamente sobre San José en el propio Suárez. ¿Comprens això? Y todo lo que han aportado de realmente católico a los grandes. El que desprecia a los escolásticos se va hacia el modernismo. Del desprecio de los escolásticos se pasa a despreciar las fórmulas dogmáticas, Cristo también lo dice, ¿verdad? Del desprecio de los términos y conceptos que suelen emplear los teólogos escolásticos, se enerva la teología especulativa y se pasa a despreciar el magisterio eclesiástico que tanto la recomienda, dice Pío XII. Ahora no encuentro un lugar, pero es así. El antiescolasticismo, un escolasticismo exclusivo, hace latoso el profesor de teología, hace que se aburran los que se tienen que formar. ¿Eh? Un exclusivismo escolástico hace latoso. Un antiescolasticismo está llevando a toda velocidad al modernismo y al desprecio de la definición dogmática del magisterio solemne y ordinario en lo que es definición de fe y en lo que es enseñanza católica. Por eso ahora se procura arrinconar la escolástica, pero también se arrinconan las encíclicas de los papas y se arrinconan todas las doctrinas que se habían admitido comúnmente por todos los teólogos. ¿Me explico? Bueno, me parece que la idea es muy sencilla, ¿no? Quedado claro cómo es la teología y que, por qué es importante lo positivo y lo escolástico. Podríamos haber puesto el ejemplo, pero lo otro es fácil hacer. Yo podría haber cogido la Suma Teológica y, por ejemplo, leer un artículo de una cuestión sobre el Verbo encarnado, llena de palabras metafísicas, muy precisas, ¿eh? Por ejemplo, si hay un solo ser en Cristo, o si hay dos naturalezas, o todo eso. Si Cristo hubierais visto la manera de explicar Santo Tomás lo que definió Calcedonia. Y esto mismo lo hemos encontrado explicado antes de Calcedonia, 2 años antes, en una carta a un patriarca de Constantinopla del Papa León. Habéis visto cómo el Papa León se puede incluir en un sermón del día de Navidad. Puede incluir en un sermón. Dios, el ser misericordioso, desciende sobre nosotros. No se altera, no es menos Dios por haberse tenido misericordia de nosotros, sino porque es Dios quien tiene misericordia de nosotros. Pero asume la naturaleza humana, y en esta naturaleza humana es igual que nosotros, y tiene la pequeñez, la nihilidad del ser humano y la dignidad del ser humano que queda elevada en él como nivel divino. Dios no se abaja, pero el hombre se elevado. Está claro, ¿eh? Y Dios en cierto sentido se ha bajado, pero no ha perdido nada a él, sino que nos ha dado. Esto, lo de San León se puede predicar y lo de Santo Tomás se puede utilizar en la predicación, pero hay que sacar toda la articulación conceptual, que es muy posible que no cuadre a un lenguaje directamente pastoral. ¿Me explico? ¿Eh? ¿Estás? Sí. Una pregunta. Sí, o sea, tomando lo que ha dicho al principio, que las expresiones, el lenguaje de los santos padres, pues muchas veces se considera como hoy en día, pues era un contexto que ahora no viene a cuento. Y los mismos teólogos rechazan todo lo que es la teología, todo el sistema escolástico, y abogan en pro de una teología positiva por coger los santos padres y dicen que está desplazado ese lenguaje. Entonces, ¿en qué se fundamenta esa teología especulativa? ¿En qué tiene de base? Bueno, ya verás, hacen dos cosas. Una, que ya lo decía Pío XII y lo dice la Pastelli. Siempre que se dice la teología escolástica cargó el lenguaje cristiano, el lenguaje filosófico, que es innecesario. Cuando se dice esto, lo que se está abriendo camino es a hablar con un lenguaje filosófico hegeliano, o heideggeriano, o nietzscheano a veces, ¿no? O marxista. Se pretende liberar el dogma de filosofía. Es lo que pasa, se le enerva porque se le quita la claridad conceptual del sentido común humano, de los precógnitos y de las filosofías montadas sobre la verdad. y entonces se le suple por un pandemonium. Hombre, si hay filosofías que niegan que las cosas tengan una esencia, pues ya, claro, puedes cargarte la unidad de esencia divina también, pero al fin y al cabo tampoco sabrás que dos hombres tampoco. A mí una de las cosas que me divierte más, ¿qué fundamento teórico tiene el que toda la humanidad actual pueda hablar, y lo hablan cada día, mañana, tarde y noche, de derechos humanos? ¿Qué son derechos humanos? Son derechos que no han sido atribuidos por una legislación positiva de Yugoslavia o Croacia o Eslovenia o la República Francesa o Estados Unidos de América, sino que todo el poder político tiene que respetar porque son derechos que el hombre tiene por ser hombre. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando dicen los antropólogos que no sabemos lo que es ser hombre. Y el antropólogo de moda, Max Scheler, que dice, ya no sabemos lo que es el hombre, ahora simplemente hemos progresado porque sabemos que no lo sabemos. Max Scheler, que ha formado mucho pensamiento cristiano contemporáneo. Esto está literal. Y por la moda de esto se ha despreciado toda la metafísica cristiana de la persona, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Se dice que no, pero lo que hacen, mira, a un modernista que lo que quiere es meter a Kant o Hegel o Nietzsche o Marx en el pensamiento cristiano, para lo cual necesita cargarse las fórmulas dogmáticas, cargarse el peso de la autoridad que tiene en la Iglesia la tradición escolástica. El argumento que va a emplear es que hay que liberar la fe de elementos humanos, ¿no? Y entonces, como que la Iglesia ha progresado, lo más moderno, cuanto más moderno, más verdades sabemos, ¿eh? Entonces, vamos a la antigüedad, que está más cercana. Entonces el modernista, para poder meter a Hegel, se carga todo el periodo platónico aristotélico del pensamiento cristiano. Pues esto es así, todo el mundo sabe que funciona así esto. Esto, claro, la síntesis de la gracia con la naturaleza es una cosa muy obvia, muy patente, y con la cual como que atraviesa toda la vida, pues todos los sofismas y errores se hacen también en esta zona. Ahora acabo de oír por radio el cardenal Trancón diciendo que en tiempo de Pablo VI se pudo hacer lo que él hizo aquí. Creo que ahora con el cambio de actitud en Roma ya no se puede hacer. Por eso la Iglesia está tomando una actitud agresiva en la política española. Que la Iglesia no tiene que meterse en política. ¿Quieren explicarme a alguien qué ha hecho Trancón desde los años últimos del franquismo más que política? No le he oído hablar más que de política. Yo nunca le he oído hablar de la Santísima Trinidad, ni de la Eucaristía, ni de la Santísima Virgen, jamás. O sea, aquí tienes un ejemplo, se dice no hay que hacer política para no hacer más que política. Se dice no hay que hacer metafísica para no hacer más que una metafísica idealista falsa. En la cual queda, mira, en la escolástica hay elementos racionales que se sumen y quedan asumidos y sirven a los artículos de la fe que quedan respetados en su significado trascendente y sobrenatural. En estas filosofías que han cancelado la escolástica y han hecho un relativismo dogmático, quieren decir que hablan un lenguaje cristiano, y si tú tienes un poco de sentido verdadero, sentirás cómo está, incluso si hablan del Espíritu Santo o de la Iglesia, está totalmente inmerso en un proceso dialéctico y biblista. Está totalmente inmanentizado el contenido pretendidamente bíblico, ¿verdad? O sea, lo esto es así. Esto pasa en Hans King, esto pasa incluso en Karl Rahner. pasa en González Faust, en Casimir Martí y también en Rovira Velloso, etcétera, etcétera. Reserva un para nostra y anem a comer. Los ganuzos están todos, incluso tu hijo, invitados a comer. Mamá nos espera todos los ganados y todos los ganuzos. Tres ganados y dos ganuzos. Gracias, señores, contigo. Tú eres entre los mujeres. Bendita es usted, tu eres, que es un Santa María, Madre de Dios, ora por